¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es el pensamiento que conecta con el espíritu, el estado inmutable, lo que está siempre y no cambia, la fuente de existencia. Basamos nuestra vida en imágenes. Todo lo que pasa lo representamos en imágenes. Y detrás de estas imágenes, solo somos esencia. Una esencia que no puede mezclarse con los patrones que hemos creado o nos han enseñado para decidir por qué algo debe ser bueno o justo, o qué es lo que determina que algo sea malo o injusto. Reacciono de determinada manera porque esto debe ser así y no como me sucede. El mundo arma una vida apoyada en patrones que nos colocan en una posición diferente al resto. En patrones que marcan nuestra vida y sugieren formas de interactuar para destacarnos frente a la sociedad. Y como cada cual se rige por sus propios patrones, nos damos cuenta de que todo está en el aire de cada uno, sin una base sólida donde poder apoyarse. Y luchamos con estos sucesos o entidades separadas que son insustanciales, pues nada tiene el poder de influir en los estados de ánimo, a no ser que estos pensamientos sean sostenidos sobre la endeble historia que hemos creado en base a los patrones que hemos aprendido y definido para marcar un camino, vulnerable a ser interrumpido, en la incertidumbre de no saber cómo llegar a lo que nos proponemos. Uno puede sentirse afligido porque le roban, y es lógico para aquel que tiene como patrón que la posesión de bienes materiales construyen y ayudan a realizar sus proyectos. Mejoran la calidad de vida y aumentan su seguridad y prestigio, y también de que existen personas malvadas que buscan el dolor ajeno para beneficiarse, y de que hay que buscar la manera de deshacerse de ellos. Pero si yo le pido que abandone un momento esos patrones, que no son más que imágenes en su mente, porque nada puede hacer variar su verdadera esencia y su derecho a sentirse en plenitud, usted podría hacerlo, porque usted es el dueño de pensar e imaginar lo que quiera y en juzgar qué es lo correcto. ¿Cómo se sentiría? En paz. El modelo de las personas espirituales denotan una sonrisa constante y nada puede sacárselas, pues ellos han abandonado los patrones que definían su existencia. El espíritu es lo que realmente existe y por lo tanto es lo que somos. La espiritualidad se busca para calmar la mente, para sentirse más pleno, para encontrar respuestas. Y puede dejar de buscar respuestas en un mundo caótico e insustancial. Puede decir que todo el tejido del mundo y todo lo que lo define no tiene significado real. Solo el significado que usted le ha dado. Puede descansar en el pensamiento de que no entiende nada. Liberarse de aquella verdad de que todo esto es así y si no sale así, debe ponerse mal. Porque hay patrones en los que cree que dicen que tiene que ser así. Déjelos un momento y sienta el espíritu de lo que usted y todo el universo es. Imagine la paz de no volver a preocuparse por lo que debería preocuparse. Entonces, todo será tomado como una solución. Cada cosa se verá como parte de lo que existe, y pensaremos en lo que realmente somos por encima de todo suceso. Así, todo se hará en paz, y habrá respuesta para todo, y la justicia ahora puede ser reinstaurada. Pues la espiritualidad debe ser el poder capaz de cambiar un odio por amor. Fin. Espero haber podido transmitir de alguna manera mi creencia sobre la espiritualidad. Pero la espiritualidad es un tema para pasarse mucho tiempo hablando. Y es por eso que espero sus comentarios. Muchas gracias.